Bueno, y ya está con nosotros nuestro primer invitado, Wagner Mauricio Pastor, un ecuatoriano que actualmente se encuentra en los Estados Unidos cursando estudios, un personaje que no ha parado de estudiar. Los primeros estudios los realizó aquí en el Conservatorio Nacional de Música, después en la Universidad Católica estudió geografía y posteriormente se trasladó a los Estados Unidos a realizar algunas maestrías, da clases en la universidad y hoy lo hemos invitado para que nos cuente su historia de vida y sobre todo su apego a la música y sobre todo al canto lírico. Bienvenido, Wagner. Gracias por estar con nosotros y a esta hora de la mañana pues vamos a dar la palabra a nuestro compañero Alex Mora, que también está aquí en los estudios de la radio para conversar con nuestro invitado. Adelante, Alex. Gracias, Laurita. Estamos acá, por supuesto, iniciando este segmento de opinión y entrevistas en su noticiario de Zona Cultura y, como ya decía nuestra compañera Laura, tenemos acá a Wagner Mauricio Pastor. Él es tenor ecuatoriano, nació en la ciudad de Quito y tiene una larga trayectoria en el mundo de la música. Actualmente él reside en los Estados Unidos, pero por supuesto se encuentra de visita acá en el país desde el mes de diciembre, realizando varias actividades y por supuesto todo relacionado a la música. Wagner, bienvenido a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto, y queremos hablar más de tu historia, de tu perfil, de tu trayectoria. Bienvenido. Buenos días, Alex, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en esta casa tan hermosa que es de la cultura ecuatoriana. Cuéntanos, ¿de dónde nace este gusto de la música? Decíamos que el Conservatorio Nacional de Música y tu graduación ahí fue simplemente una parte de esa trayectoria que realizas dentro de lo que es la música y esta parte especial que es el ser tenor. Bueno, desde que yo recuerdo, en mi casa había una guitarra que estaba colgada y siempre le preguntaba a mi papá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me vas a enseñar a tocar? ¿Cómo es? Y mi papá decía, bueno, si aprendes a tocar, pues bien, ahí tocarás. Y un día en la escuela, cuando estaba creo que en cuarto o quinto grado, le pregunté a mi profesor de música si me podía enseñar y dijo, oh, sí, claro, ven. Entonces ahí me enseñó a rasgar, a entonar un poco de acordes y por ahí empezó mi afán por hacer música, primero con la guitarra y luego tuve la oportunidad de estar en un coro con el maestro Eugenio Aus. Cuando tenía como 12 años hicieron el Vivaldi, el Gloria de Vivaldi en la Casa de la Música y ahí me interesó muchísimo más. Y luego, cuando estaba en el colegio, estudié en el Colegio Borja III, teníamos una banda y todos mis amigos sabían tocar instrumentos y yo sabía tocar un poquito la guitarra. Y me dijeron, bueno, entonces canta, vos has estado en coros. Entonces me puse a cantar y quería seguir cantando, pero no tenía muchísimo conocimiento y creo que, hasta ahora creo que nunca tuve talento, pero siempre tuve muchísimas ganas de aprender y de poder conquistar esos miedos que siempre tuve, sobre todo a estar en el escenario, a aprenderme canciones y, no sé, creo que la constancia y el trabajo me dieron la oportunidad de entrar al conservatorio cuando tenía como 16 años y ahí mi primer profesor, Guido Cedeño, me enseñó arias antiguas en italiano y me dijo que quizás podía ser tenor. Y luego estudié con la maestra Nancy y me dijo, sí, eres tenor definitivamente. Y de ahí empezó mi amor por la música clásica, por los grandes compositores, Donizetti, Verdi, Puccini. Y empecé a esforzarme mucho más y siempre soñaba con estudiar afuera. Y no sé, creo que el universo y los profesores y el trabajo me dieron la oportunidad de hacer lo que ahora estoy haciendo, que cada día que me levanto es como sigo soñando, porque estoy en un lugar donde la gente me apoya muchísimo y la universidad prácticamente me ha adoptado, las tres universidades donde he estado en Estados Unidos prácticamente me han adoptado y me han dado, bueno, la oportunidad. Esa fue la mitad de la historia de lo que decíamos acá en Quito, en el país, y los estudios del conservatorio y la graduación. Y ahora en Estados Unidos, ¿qué estudias actualmente ahí y con qué maestros te relacionas? Porque ahora nos decías y leíamos en parte de la biografía y del perfil, de contándole a nuestros oyentes quién es el invitado que tenemos en esta mañana. ¿Qué realizas ya actualmente en Estados Unidos? Actualmente estoy, que para mí todavía me parece increíble. Me aceptaron para un programa de doctorado en artes musicales con especialidad en interpretación vocal. Estoy cursando este programa en la Universidad de Kentucky, en la ciudad de Lexington. Mi profesor es el doctor Everett McCorvey y es como seguir viviendo un sueño. Ya, esta parte de que decíamos, ¿no? Es esencial en el crecimiento de cada uno de los artistas. Hemos conocido Wagner acá y en cada cobertura que hemos realizado, a gente que ha dicho el aspecto familiar. Cuando tú estudias música o decides ingresar en el mundo de la música, ¿qué te dice la familia? En tu familia, ¿quiénes se dedican actualmente a la música? ¿Cuál ha sido el apoyo, lo que tú has realizado? Bueno, como no tenemos una tradición de ser entrenados para ser músicos en el ámbito clásico. Es variado, ¿no? Porque hemos tenido chicos que hemos entrevistado y dicen, en mi familia todos son músicos, desde el más chiquitito. Hay algunos que dicen, nadie es músico, solo yo. Y hay algunos que tienen su hermano, su primo, su tío que están dentro de la música. O algunos solo sus amigos. Afortunadamente, ahora hay más espacios para estudiar, para dar conciertos. Y cuando yo me decidí a hacer esto, cuando terminé la universidad, mis papás no estaban muy felices de que yo me dedique a esto. Pero ha pasado el tiempo y como ya estoy afuera, dicen, ah, bueno, este chico parece que sí quiere hacerlo en serio. Entonces, ahora me apoyan un montón. Y mi hermano menor toca el violín ahora. Recién hizo su recital para egresar de la universidad. Y ahora incluso mi sobrino toca el piano y la guitarra. Entonces, sí, creo que fuimos los pioneros, pero es hermoso. La vida de la música es hermosa. Wagner, hubo un concierto que desarrollaste en el mes de diciembre, que regresaste también al país hace un año y que tuviste a grandes maestros que te acompañaron en esa velada. Cuéntanos un poco. Sí, yo siempre que vengo a mi país estoy muy encantado de interpretar y enseñar un poco del trabajo que se hace afuera, porque no hay mayor dicha que regresar a la tierra donde te vieron crecer y enseñar lo que estás haciendo afuera. Afortunadamente tengo grandes artistas, amigos, maestros que siempre me han apoyado, como la maestra María Fernanda Argotti, el maestro Jorge Casís, el maestro Sergio Enciso, que siempre han estado apoyándome. Y el año pasado vine como por 8 días porque no tenía más vacación y dimos un concierto con música de compositores ecuatorianos, como el maestro Salgado, como el maestro Guevara y también de compositores universales como Donizetti, Puccini, Mozart. Y fue hermoso porque la gente se emociona y no es que no hay una tradición de ópera, sino que no hay mucho movimiento y la gente no puede involucrarse con este tipo de arte. Wagner, estamos en 100.9 en Cultura FM, en 940M y también en el Facebook en vivo en la página de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y queremos que para el público nos deleites con algo que tú nos puedas interpretar. Por supuesto, queremos aprovechar esta visita que Wagner realiza al país, como les decíamos en estos días. Él está ya próximo a regresar a sus estudios en los Estados Unidos y queremos aprovechar ese tema. ¿Qué tema le quieres dedicar a los oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? No sé, depende de Un pasillo. un pasillo, claro. A ver si cantamos ¿será el despedido? Despedida. Adiós, amor. Adiós, querida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Mis ojos llorarán por tus negros ojos. Mis labios sufrirán la ausencia de tus besos y seguiré viviendo y viviré soñando y soñaré en el beso que vuelva a encontrarnos. Te dejo esa canción de amor y en ella mi vida. Te dejo esa canción de amor y en ella mi vida. Perfecto, le brindamos un fuerte, un caluroso aplauso a Wagner Mauricio Pastor, que nos acompaña en esta mañana, tenor ecuatoriano. Wagner, sueños y lo que tú tienes previsto ya para culminar tus estudios en Estados Unidos, y qué pensarías de regresar, regresar al país y entregarle tu trabajo acá a quienes quieren iniciar precisamente en el mundo de la música. Claro, siempre está esa gana de regresar a la tierra y compartir lo que uno afortunadamente ha tenido la dicha de poder aprender con otros profesores en otros espacios. Porque cuando yo era pequeño hubiera querido tener un profesor que venga y me diga, verás, loco, esto es así, así y así, y te vas acá, y aplicas así, y aplicas allá. Y hay oportunidades, y hay espacios, y no te cierres, porque en el medio que estamos no hay tantas oportunidades, porque hay otros espacios donde sí te van a decir, aquí te vamos a pagar esto, y te vamos a pagar esto, y aparte te vamos a enseñar. Entonces, yo voy a terminar este programa como en el 2022, y voy a aplicar a trabajos allá, y voy a aplicar a trabajos acá, y siempre voy a estar en regresando a mi país. Y si todo sale bien, pues yo creo que en unos 6 años regresaré y buscaré un espacio para poder promover no solo la música clásica europea o de Norteamérica, también la música académica de nuestro país, porque nuestra música es hermosa y no todo el mundo la conoce, porque somos apenas como 16 millones de ecuatorianos que no tienen la oportunidad de estar por el mundo compartiendo nuestro arte. En los Estados Unidos, ¿te has podido encontrar con chicos ecuatorianos, con gente que esté cumpliendo también su sueño? Y por supuesto, hemos charlado, ¿no?, que tienes amigos de todas partes del mundo que sueñan también con el mundo de la música y con profesionalizarse cada vez más. Sí. Justo compañeros del Conservatorio Nacional cuando estudiaba, ahora hay un grupo de 5 estudiantes en la universidad en Colorado. Conozco otros compañeros en California, otros compañeros en Nueva York. Y hay muchos jóvenes que ahora no se detienen. Creo que el internet es una hermosa herramienta al mismo tiempo de las otras cosas negativas que tiene el internet, pero por lo menos para expandir nuestro horizonte en las oportunidades artísticas, creo que ha sido muy bueno. Y sí, hay otros compatriotas, amigos, compañeros de artistas en los Estados Unidos. Wagner, ¿qué mensaje especial quisieras dejar al público y sobre todo, como te decíamos, ¿no?, a gente que se apasiona por la música, por el canto lírico, por lo que es el ser tenor, por la guitarra, por el piano y por todos los instrumentos musicales y que quieren o están dudando de dedicarse o no a esta profesión? Bueno, mi mensaje es que el mundo del arte en general, de la pintura, del teatro, de la danza, de la música, creo que es el mundo más hermoso. Y como me decía mi profesor Juan Carlos Velasco en la Católica, es la única herramienta que puede hacer este mundo algo mucho, mucho mejor. Así que no tengamos miedo a los artistas y a los que queremos ser artistas en lanzarnos, porque nunca sabemos de qué somos capaces hasta que estamos ahí en el ruedo, hasta que estamos ahí toreando con nuestros propios miedos. No creo que exista el talento, pero sí el trabajo y la constancia. ¿Qué dicen en la actualidad tu familia, tus padres, Wagner, de lo que estás realizando actualmente y esta dolorosa partida que es, ¿no?, regresar a Estados Unidos, pero que ellos saben que estás cumpliendo también tus sueños? Bueno, mis papás felices de la vida siempre que vengo acá, me miman como que fuera un bebé, me dan de comer todo lo que extraño y que no puedo comer allá en Estados Unidos y que no puedo cocinar porque no crecí cocinando, pero ahora ya me puedo hacer mi sopita de lenteja, mi sopita de quinoa y están felices. Es un sentimiento encontrado, agridulce, porque voy a seguir estudiando y mejorando. Pero al mismo tiempo la distancia nos pone un poco sentimentales, pero también es nuestra cultura. Somos la cultura de la gallinita y los pollitos, entonces sí es un poco sentimiento encontrado. ¿A qué conciertos has podido asistir allá en Estados Unidos? ¿No tuyos o que simplemente te invitaron compañeros, amigos que has disfrutado allá? Creo que los conciertos en los que he interpretado en estos 4 años prácticamente que he estado allá. Estuviste en varias óperas, ¿no? Ajá. Canté el Don José en Carmen por 2 ocasiones, uno en la Universidad de Idaho, otro en un festival en Michigan. Canté Rinucho del Tríptico de Puccini, mi primer año en Idaho. Ahora estamos preparando la crucifixión de Robert Ward en la Universidad de Kentucky en el programa de ópera. Y voy a interpretar Alfredo de la Traviata de Giuseppe Verdi en Michigan. Voy a regresar al festival en este verano. Y bueno, eso, algunas cosas de las que he cantado. Pero lo más impresionante creo que he asistido es a ver La Flauta Mágica en la Ópera de Chicago y a ver El Elixir en el Metropolitan. Y no sé, hay muchos conciertos que creo que no podría terminar de decir. Perfecto. Wagner, queremos agradecerte por la visita, por la compañía en esta mañana. Como decíamos, Wagner está unos días, estuvo desde el mes de diciembre acá en el país y se retira ya en las próximas semanas rumbo a Estados Unidos para continuar sus estudios profesionales. Él es tenor ecuatoriano y tiene como sueño el volver a su país a entregar su trabajo, sus conocimientos aprendidos en diferentes instituciones que por supuesto acá lo recibirán con los brazos abiertos. Wagner, nada más, tu despedida. Muchísimas gracias, Alex Mora, por la invitación. Muchísimas gracias a la Radio de la Casa de la Cultura. Para mí es un honor inmenso poder estar en este espacio.